Bueno, realmente sorprendida con la propuesta, porque es totalmente distinta a la que veníamos escuchando en los últimos tiempos, ¿no? Fue para bien, es positiva la propuesta. Lo que nosotros tenemos que ahora llevarlas a nuestras bases, como siempre los hacemos, por eso pedimos un cuarto intermedio que pasó para el viernes al mediodía, y ahí vendremos con una respuesta, ¿no? Con una respuesta si aceptamos o no la propuesta. En principio se nos dan respuestas a pedidos que hizo la UTELPA el viernes pasado cuando nos sentamos, cuando se abrió esta mesa salarial. Nosotros vinimos a pedir tramos cortos, y creo que eso es muy importante como la cláusula de revisión. No nos puede pasar lo que nos pasó el semestre pasado, que estuvimos 3 meses sin tener ningún aumento salarial en un contexto de país donde ustedes saben que la inflación se comió el salario de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, que esa inflación, que fue realmente aceleradísima, hizo que se perdiera mucho el poder adquisitivo del salario, del bolsillo que recibe, ¿no es cierto?, el trabajador y trabajadora. Así que fuimos escuchados, esto es muy importante, por eso digo que nos hemos sorprendido, y que tengamos una respuesta mensual de acá a noviembre y acumulativo de con el mes anterior, creo que eso es un paso positivo. ¿Lili, pidieron algún punto más en el primer tramo? Nosotros, habló de un 12%. Nosotros fuimos los que pedimos, eso. La UTELPA pedimos, nosotros no le pusimos el número como los compañeros de AMED, pero nosotros fuimos los que dijimos que necesitábamos que para ese, dentro de este cuarto intermedio, se vea la posibilidad de mejorar ese porcentaje que se nos está ofreciendo ahora para el mes de agosto. Porque esa otra de las respuestas que hemos recibido hoy, nosotros queríamos el mayor impacto en este mes, cobrar a fin de mes un impacto significativo. Lo que hicimos fue pedir que se piense en este cuarto intermedio algunos puntos más sobre ese 10% que está ofreciendo el gobierno. Si no se actualiza ese número, no se modifica, no se mejora, ¿peligra el acuerdo o no? Nosotros no lo puedo definir en este momento. Como dije recién, a las 15 horas vamos a hacer un plenario de secretarias y secretarios generales con las 17 seccionales. Vamos a transmitir esto que se nos propuso hoy y el viernes al mediodía vendremos con una respuesta. La propuesta es 10% ahora y contale a la gente. Es el 10% para fin de mes, lo que da respuesta a la inflación que hubo en el mes de julio y un adelanto de lo que pasaría en el mes de agosto, para luego en septiembre aplicar una cláusula de revisión. Si se superó este adelanto, se aplicará automáticamente. Y lo mismo para octubre y noviembre. Es decir, que hay cláusula de revisión automática todos los meses, acumulativo al mes anterior, que esto es lo significativo, ¿no? Y en el mes de noviembre, para la última etapa de este mes, nos estaríamos sentando justamente para analizar, revisar, de ahí que nos interesa mucho la cláusula de revisión, para analizar el impacto de todo lo sucedido y poder estar cerrando la pauta salarial de este 2022.